Buenas tardes, mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Radio Divulga Ciencia, que es todos los jueves de 5 a 6 de la tarde a través de Radio Casa de la Cultura. Estamos en este momento con Rafa Villacrés. Yo soy Churros Vallejo. Nos pueden encontrar a través de nuestra página de Facebook, que es Quinto Pilar Divulga Ciencia. En este momento vamos a conversar sobre un tema bastante interesante y de hecho importante, que lamentablemente muchos de nosotros tal vez lo pasamos por alto por el hecho de sentirnos más cómodos o por simplemente intentar hacer los menores esfuerzos posibles para evitar que el planeta se caliente. Vamos a hablar del cambio climático y obviamente eso tiene una razón de ser, ya que hace un par de días el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, anunció un cambio en los objetivos de intentar, o mejor dicho, enfocar nuestros esfuerzos para calentar al planeta menos de 2 grados centígrados hasta finales de este siglo. Y esto es un problema porque, según recientes investigaciones y también según ciertos datos que se han recopilado durante los últimos 2 años, prácticamente necesitamos enfocar nuestros esfuerzos para reducir esto, este objetivo, a 1.5 grados centígrados de calentamiento del planeta. Chicos, antes de comenzar, les vamos a comentar que estamos obviamente cerrando ya las inscripciones para nuestra velada astronómica, que va a ser el 20 y el 21 de octubre. Va a ser un evento maravilloso. De hecho, tenemos ya los cupos casi completos. Tenemos como 20 personas que van a asistir a este evento y vamos a enseñarles a utilizar herramientas de observación astronómica. Vamos a utilizar también telescopio, binoculares y algunas herramientas más para observar el cielo nocturno. También vamos a aprovechar porque nos unimos a una iniciativa de la NASA que se llama Observe the Moon. Esto es una iniciativa que la NASA promueve a nivel mundial para que la gente pueda aprovechar justamente el primer cuarto creciente de la Luna para observar algunos hitos en su superficie. También en donde alunizaron algunas misiones espaciales de exploración lunar como las misiones de Apolo. Y también obviamente a celebrar y recordar los vínculos que nos unen a la Luna, tanto culturalmente como científicamente. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Roby. Hola, amigas, amigos, amigues. Más rápido. Feliz aquí por estar otra vez con ustedes, queriendo conversar, compartirles un poco de información sobre asuntos importantes que han pasado justamente esta semana, como por ejemplo lo que el Robbie estaba conversando. También tuvimos esta pelea de la UFC con con McGregor de deportes, ¿no? Y otros más. Se hizo viral. Ajá. Entonces quería empezar con esto porque justamente esta pelea que bueno, fue un asunto mundialmente que difundido. Difundido, uh-huh. De la UFC, que es una especie de peleas modernas. Uh-huh. Fue bien popular. Yeah. Y mientras esta alerta del panel intergubernamental de expertos del cambio climático, uh-huh, que es un panel establecido por las Naciones Unidas, que no produce sus propias investigaciones. Ellos agrupan todas las investigaciones. Recientemente este informe es más de 6.000 papers, estudios científicos, que sacan, y de eso sacan conclusiones nuevas. Y el punto era que, como tú dijiste, que, bueno, en algunos medios se hizo un poco popular, fue como, uh-huh, una noticia en redes sociales, uh-huh, que se movió por ahí, como, claro, que tenemos 10 años, tenemos hasta el 2030, tenemos, uh-huh, un poquito más de 10 años para, el cambio climático va a ir, uh-huh, pero puede, sí, haber un cambio climático terriblemente devastador. Uno que, bueno, que lo podamos superar con menos daños, ¿no? Sí, y esto de hecho es un tema bastante interesante e importante en el momento en el que vivimos en nuestra actualidad. Y es porque, justamente como tú dijiste, Rafa, no tenemos mucho tiempo para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y tampoco tenemos mucho tiempo incluso para cortar nuestras emisiones. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar del cambio climático y obviamente del calentamiento global? Y es porque a nivel mundial, y creo que muchas personas de las que nos escuchan y nos ven a través de redes sociales, hemos conversado ya mucho sobre este tema. Cuando hablamos del cambio climático es prácticamente el efecto del calentamiento global. El calentamiento global se da porque emitimos a partir de la revolución industrial demasiados gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, que comienzan a calentar nuestro planeta. ¿Qué es lo que hacen estos gases? Prácticamente rodear nuestra atmósfera y evitar que el calor que llega del Sol a la Tierra se vaya, ¿no es cierto? De alguna forma este calor en la Tierra en general nos ha ayudado a que la vida se desarrolle, a que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades humanas en diferentes lugares, pero hemos llegado a un punto en el que estos efectos de este calentamiento pueden causar graves estragos, no únicamente para nosotros, sino también para todas las especies en el planeta. Y de hecho hemos visto en este momento ya muchos de los efectos negativos en el cambio climático. Estamos viendo cómo muchas de las especies de anfibios, que son muy sensibles a cambios de temperatura, están en peligro de extinción o están extinguiéndose en este momento. Entonces, realmente tenemos que actuar ya, a pesar de que el objetivo del IPCC fue no calentar el planeta más allá de 2 grados centígrados en lo que lleva de este siglo, pero el trabajo es mucho más complejo. De hecho, hemos visto también que según las recientes investigaciones que se publicaron en este reporte especial del IPCC, las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que estaba pensado inicialmente, por lo que es necesario ponernos como objetivo no pasar del 1.5 grados centígrados de calentamiento global hasta finales de este siglo. Sí, bueno, el tema es bastante polémico porque, es político, o sea, no es político, pero ha entrado al punto político, ¿no? Y ahí la pelea es dura, ¿no? Muchas personas pueden decir, estamos cansados de eso, pero es algo serio. Y quería empezar con un punto, ¿no? Estos cambios, porque ya no hay cómo revertir el cambio climático, pero sí lo podemos revertir un cambio climático catastrófico. Podemos disminuir sus efectos. Sí, exacto. Uh-huh. Pero es importante porque es lo que va a pasar en el planeta. Nosotros como padres, hijos, empresarios, educadores, todo el mundo debería y también tiene el derecho y la obligación de saber de estos temas, de informarse. Creo que es información muy importante que puede afectar, va a afectar a todas las áreas de nuestra sociedad. Muchas veces estos temas pueden ser un poco cansones, tristes. Yo quiero ver la pelea de la UFC, que estuvo divertida. En lugar de ver el reporte especial del IPCC. Sí. Pero bueno, más allá de que a veces ya vemos bonitos videos de perritos, de mascotas, de la UFC y más, también tenemos que darnos un tiempo, ¿no? Para educarnos y especialmente en cosas tan trascendentales como esta, ¿no? Uh-huh. Entonces, el reporte más o menos va como que se dieron cuenta los científicos que lo postulado en París no era suficiente. Uh-huh. Tenemos que ser más agresivos. Porque un punto que me impactó bastante es que si es que seguimos menos de 2 grados como se estipuló, uh-huh. Más bien, si seguimos con lo que se estipuló en París, no es suficiente para salvar a los corales. Ya, claro. Es una de las razones porque, bueno, a mí me impresionó bastante, ¿no? Uh-huh. O sea, si es que seguimos y ojalá que sigamos lo que se estipuló en el Acuerdo de París por el cambio climático, no se va a salvar a los corales. Se va a tener incendios, se va a tener tormentas, lluvias, estos eventos a gran escala y una escala muy peligrosa. Uh-huh. Entonces, por eso es que se dio esta alerta, ¿no? Porque queremos salvar a los corales. Queremos que los incendios, que las precipitaciones de lluvia sean menores para que no nos afecten tanto. Imaginen, ahora hemos vivido aquí, en Quito, algunos incendios que yo por lo menos en la vida he visto algo así. Uh-huh. Y todo parece que también después vamos a tener unas lluvias terribles. Entonces, de esto hablan los científicos, que va a haber una... O sea, no es solo calentamiento al inicio, ¿no? En tendencia va a ser calentamiento, pero también va a ser todo un desbarajuste, por decirlo así, del clima. Entonces, imaginen si yo soy un empresario, soy, no sé, soy político. Todas estas cosas tenemos que discutir ya, y son importantísimas. Sí, y realmente, Rafa, lo que tú dices sí es algo bastante preocupante, porque obviamente estamos hablando de que, bueno, hay ciertos indicadores en el planeta que nos dicen ya no podemos contaminar más del planeta, ya no podemos calentar más del planeta. Y uno de esos indicadores, por ejemplo, son los corales, porque una vez que se calienta el planeta, de cierta forma también el océano funciona como una especie de esponja que también absorbe el CO2 de la atmósfera, y que al absorber este CO2 se comienza a acidificar el océano. Entonces, por esta razón es que los corales también están en peligro. Y justamente lo que tú decías, Rafa, si es que nosotros calentáramos el planeta finalmente 2 grados centígrados o menos, todos los corales del planeta desaparecerían. Pero en el caso de que podamos llegar al 1.5, por lo menos justamente cierto porcentaje tiene, podría... Tiene que ser 1.5. ¿Y sabes qué? O menos. Ajá, y de hecho debería ser mucho menos, porque date cuenta que si es que calentamos el planeta únicamente 1.5 grados centígrados, los arrecifes de coral se disminuirían de un 70 a un 90%. Y estamos viendo pero bueno, por lo menos van a sobrevivir. Cierto, pero si pasamos del 1.5, chao. Claro, igual estamos hablando también de los insectos, que también son sensibles a estos cambios de temperatura. Pensamos que una gran cantidad de insectos polinizadores pueden desaparecer. Obviamente, si es que tenemos un calentamiento únicamente de 1.5 grados centígrados, va a ser mucho menor esta afectación. Pero imagínense qué pasa con el planeta si es que, bueno, los arrecifes de coral desaparecen, son parte de un ecosistema también. Igual, los insectos polinizadores, la mayor parte de frutas que tenemos en nuestra mesa, o sea, los tenemos debido a la polinización. De hecho, esto de aquí, algunas empresas, algunos emprendimientos están notando, adelantándose a estos problemas y están desarrollando algunas alternativas. Entonces, muchos han de haber leído o escuchado en redes sociales que ahora están desarrollándose insectos robóticos polinizadores. Esto está pasando en China y también en otros lugares, porque saben qué es lo que va a pasar, y obviamente sabemos con mucha certeza que esto va a pasar. En el reporte del IPCC tienen una alta confianza de que esto va a pasar, según las investigaciones y las proyecciones que se han realizado. Entonces, realmente, como tú decías también, Rafa, es el momento de que tenemos que actuar, y no únicamente los ciudadanos debemos actuar, sino también los gobiernos. Porque, bueno, hubo una crítica bastante complicada con respecto al informe del IPCC, porque no se tomó en cuenta cuáles son los países que más participan en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y esto es complicado porque, bueno, o sea, podemos decir, sí, todos tenemos que actuar, pero también se debe ejecutar mucha más presión a los gobiernos o a los países que están emitiendo muchos más gases de efecto invernadero. Y date cuenta que solo el 20% de los países a nivel mundial producen el 50% de gases de efecto invernadero. Esto es un montón. Sí, también hay un estudio que recién leí, habla de las 100 empresas públicas y privadas, uh-huh, que más o menos suman el 71% de los gases de efectos invernaderos totales. Uh-huh. El 71%, solo 100 empresas. Wow. Y entre esas está la empresa estatal de Ecuador. No me acuerdo el número que estaba, creo que era 79, pero estaba entre las 100. Ya, ¿qué es? Sí, y, o sea, imaginen, 100 empresas, bueno, son públicas y privadas, ¿no? Claro. Especialmente petroleras de carbón. Ajá. Ahora, bueno, discutamos de este tema, porque incluso todos hemos escuchado también, bueno, o leído en las redes sociales. Ahora creo que más nos enteramos rápidamente por las redes sociales antes que por la televisión o la radio, y también por Radio Divulga Ciencia, que justamente hay algunos países que, a pesar de que existen algunos compromisos a nivel mundial de varias naciones para enfrentar este cambio climático, muchas naciones poderosas como Estados Unidos no les importa eso, sino únicamente generar dinero, incrementar o que su economía florezca antes que las afectaciones que puede tener el cambio climático. Y en este caso estamos hablando de Estados Unidos, que prácticamente ellos no firmaron el Acuerdo de París y están retomando... El único país en el mundo. Y están retomando también justamente a partir de esto, están retomando su industria del carbón. Entonces ellos prácticamente están fuera de los acuerdos en el que todos los países del mundo quieren tener las menos afectaciones, la menor cantidad de afectaciones con respecto a los desastres que puedan pasar por el calentamiento global. Entonces, creo que es necesario también, como decíamos muchas veces, también votar por un candidato que tenga en cuenta este problema y que realmente ofrezca soluciones para poder atacar esto. Y obviamente podemos decir, pero ¿por quién vamos a votar? ¿Cómo así que, o sea, qué puede hacer el alcalde, por ejemplo? ¿Qué puede hacer el presidente en función del calentamiento global o del cambio climático? Y la verdad es que puede hacer mucho, porque, por ejemplo, una de las... Todos los días votamos, señores. Incluso con señoras, lo que consumimos. Señoritas. Todos los días votamos. Uh-huh. Eso es importante. Muchos dicen no, que no tenemos participación. Todos los días votamos cuando compramos. Uh-huh. Cuando damos una opinión en redes sociales. También cuando compartimos algo o alguna publicación. Creo que, bueno, de hecho nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Quinto Pilar Divulga Ciencia y también nuestro Facebook y Twitter, si es que nos siguen, vamos a hablar un poco más de este tema porque realmente es necesario que la gente se entere sobre cuál es el problema y qué es lo que podemos hacer al respecto. Sí, también un punto destacable de este análisis del IPCC es que existe esperanza, ¿no? Y por eso es que sacaron esto, porque ellos piensan que sí podemos llegar a estos objetivos. Uh-huh. Yo, bueno, en parte también soy bastante optimista, porque, bueno, por lo general se ve todas las cosas malas, ¿no? Son más, uh-huh, o sea, llegan a como noticias se viralizan más, ¿no? Pero también hay muchas cosas positivas, o sea, solo el hecho de hablar de este tema, que también, bueno, en la prensa normal se hable, creo que es un paso importante, ¿no? Claro. O sea, ya creo que, bueno, es solo mi opinión, pero y mi percepción, que es pequeña, pero yo sí veo que como que ya, o sea, sí existe cambio climático, ya, sí, ¿sí? Ya, dale, ya. Porque antes era como que... No, eso que no se sabe, que no sé qué. Y creo que ya en la mente de muchas personas, instituciones, sociedades, políticos, etcétera, creo que ya eso ya está aceptado, aceptado y superado. Con el hecho de que tengamos una institución pública acá que se enfoca también en organizar planes de contingencia desde el Estado para enfrentar el cambio climático, y bueno, obviamente cuando estamos hablando de enfrentar el cambio climático estamos hablando de adaptarnos al cambio climático e intentar reducir los efectos. Y eso es importantísimo porque está relacionada con la pobreza. Mm-hmm. Bien, sí. Se puede aumentar la pobreza de un país o disminuir. Entonces los políticos deberían estar al tanto de todos estos temas. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en un país escasea el agua? Cuando en un país existen demasiados desastres naturales. Cuando existen crisis humanitarias en cualquier país, toda la gente que vive en estos lugares afectados comienza a migrar. Entonces, bueno, migra dentro de su país y también migra a otros países. Esta escasez de recursos también puede causar no únicamente pobreza, también problemas de salud pública, sino también puede causar guerras por la escasez de recursos que existen. Entonces, sí, realmente es algo en lo que tenemos que ponernos a pensar. Sí, también el panel, más allá de las recomendaciones a gobiernos, a empresas, también da recomendaciones al público en general, ¿no? Uh-huh. Y me parecieron interesantes las que ellos destacaron. Creo que la primera era, ¿te acuerdas? No. No. A ver, no, pero principalmente... la segunda era, ajá, evitar el auto. Ya, ajá. Utilizar más transporte público y, si puedes, bicicleta y caminar. Sí, y justamente eso nos lleva a lo que comentábamos antes. ¿Qué es lo que pueden hacer nuestros gobernantes? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el próximo alcalde de Quito? Entonces, estamos viendo que... mejorar el transporte público. Exacto, justamente eso. Entonces, el momento que nosotros creamos mejores alternativas que sean más sostenibles, por ejemplo, para el transporte público, entonces la gente puede comenzar a migrar a este tipo de transporte que contamina menos. Bueno, obviamente en este momento no es tan eficiente, así que debería hacerlo más eficiente. Deberían, no sé, invertirse en unidades que contaminen menos. Tal vez comprar más unidades para que la gente deje de comprar automóviles, utilice menos el automóvil y que utilice el transporte público. O, por ejemplo, facilitar el uso de la bicicleta. Esto de aquí creo que es algo que nos falta mucho, tanto en Quito como en el país, que tengamos mejores ciclovías para tomar la decisión de invertir en una bicicleta, no contaminar tanto, hacer ejercicio y llegar más relajado al trabajo. Entonces, creo que podemos comenzar por ahí. Sí, un alcalde podría ser... tremendos cambios. Uh-huh. Por eso es que, bueno, tuvimos mucha decepción, ¿no?, con esta alcaldía, pensábamos que se iban a construir mejores ciclovías, que se iba a mejorar el transporte público, pero quedamos ahí. Fue todo lo contrario, ¿no? Creo que, o sea, y nos damos cuenta de eso. ¿Qué pasó en estos últimos años? ¿Se redujeron las ciclovías? Algunas ciclovías que ya estaban delimitadas se las eliminó. Tampoco se ha respetado mucho las ciclovías, tampoco se han extendido considerablemente las ciclovías. Yo creo, y de hecho también esto es un factor importante que mencionó el IPCC en este informe, fue que es necesario crear impuestos al carbón. Porque, ¿qué pasa cuando tú creas impuestos, por ejemplo, a la gasolina, creas impuestos al uso del carbón, al uso del gas? Uh-huh. Todos estos combustibles fósiles que finalmente están aportando gases de efecto invernadero. Obligas tanto a la gente como a las empresas a buscar otras alternativas, a innovar también y volver más eficientes y más accesibles tecnologías más limpias. Entonces pienso que eso es lo que se debe hacer. Lamentablemente en este año no es lo que vimos, porque date cuenta que en el caso del carro eléctrico tenía algunas exenciones de impuestos, ahora se quitaron esas exenciones de impuestos. Entonces creo que realmente muchos políticos no están tomando en cuenta este problema o no están dándole la importancia que debería darle. Sí, recuerdo otra de estas recomendaciones del IPCC. ¿Sí? Que daba al público en general, comer menos carne. También, ajá. Algo que también hemos hablado aquí en otros programas, en Quinto Pilar, porque, bueno, como les explicamos, la producción de carne genera también gases de efecto invernadero, incluso más poderosos que el CO2. Sí, eso es complicado y bueno, todo se resume igual para retomar un poco el tema, si es que se perdieron algunos de nuestros cerveciencias o algunos de estos programas de radio que hablamos de cómo contamina la carne, y es porque una gran parte de la agricultura se destina a cultivar alimentos que sirven para alimento del ganado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primeramente, todo este alimento que podría ser destinado para el consumo humano se destina al consumo de ganado y se generan más desechos. Por ejemplo, se genera metano cuando las vacas digieren esos alimentos y comienzan a eructar. También, por ejemplo, cuando todos estos desechos, estas heces de los animales van a los ríos, llegan también a lagos, lagunas, bueno, a diferentes lugares y contaminan más el medio ambiente. También estamos hablando del uso de la tierra, que normalmente se podría destinar a bosques que pueden captar el CO2, pero finalmente se botan bosques para crear pastizales. Esto también es un problema. Incluso también en la utilización del agua para alimentar a estos animales, para limpiar los lugares en donde están siendo criados, y bueno, otras formas de contaminación más. Entonces, reducir el consumo de carne realmente ayuda al planeta, y particularmente en este caso también del cambio climático. Chicos, vamos a una pequeña pausa y regresamos. No se despeguen, este tema es interesante. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sentiste alguna vez que ese momento de gloria no iba a volver a pasar nunca más? Llega Solo por Hoy, un programa de cultura y actualidad que sucede solo una vez por semana. Escúchanos todos los martes de 14 a 15 horas. Solo por Hoy, mañana ya es muy tarde. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. Décimo Festival Internacional al sur del sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche. En el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, gente? Hemos regresado a su radio Divulgaciencia. Estamos nuevamente conectados a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Pueden escucharnos en AM y también nos pueden ver y escuchar a través de redes sociales. Estamos en Facebook ahorita transmitiendo en vivo por Quinto Pilar Divulgaciencia. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que son Instagram y Twitter. Les recordamos también que estamos cerrando las inscripciones para nuestra velada astronómica, que va a ser el 20 y el 21 de octubre. Va a estar increíble. Vamos a tener un montón de actividades, vamos a tener observación astronómica, vamos a tener taller de utilización de herramientas de observación astronómica como son el planisferio, sky maps, vamos a llevar telescopio, binoculares, observaremos la luna porque estamos formando parte de esta iniciativa de la NASA que se llama Observe the Moon, que es precisamente una época especial ya que se van a cumplir 60 años de las misiones de Apolo. Qué genial. Sí, también vamos a hablar un poquito de las exploraciones, de la historia, de la exploración de muchos países, especialmente de los que han liderado esta ¿cómo se puede decir? Exploración de Marte, envío de satélites, envío de personas al espacio. O sea, me refiero a esta competencia, ¿no? Ah, claro, la carrera espacial. Carrera espacial. Ajá. Sí, realmente va a estar interesante, chicos. Va a ser en la Hacienda Naxiche, Los Porteros, que queda a 10 minutos más o menos de Salcedo. Y tendremos también degustación de chocolate fino de aroma, gracias al auspicio de Pearl Organic Chocolate. Realmente va a estar increíble. Tenemos ya pocos cupos. Me parece que nos quedan unos 5, máximo 10 cupos para que durante esta semana se inscriban y disfruten de esta velada astronómica. ¿Qué más, chicos? Bueno, principalmente estamos conversando el día de hoy sobre el cambio climático y sobre el reporte especial del IPCC sobre el nuevo objetivo del aumento de temperatura global hasta fines de este siglo. Algo importante que nos olvidamos de mencionar en la parte anterior, que justamente era la introducción, era que según el objetivo de reducir el calentamiento global de 2 grados centígrados a 1.5 grados centígrados, para lograr esto necesitamos reducir el 49% de emisiones hasta el 2030. Prácticamente tenemos unos 11 años y medio para reducir toda esta cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. La mitad de los gases que tuvimos en el 2010. Exacto. Dice el 2010. El informe. Uh-huh. Eso estamos hablando con Robbie. Imagino que ahora es mucho más, ¿no? De las emisiones que tuvimos en el 2010. Entonces, sería menos de la mitad de lo que tenemos ahora, ¿no? Más o menos. Claro, y de hecho la idea es que hasta el 2050 reduzcamos, o sea, prácticamente eliminemos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y aún así vamos a tener un calentamiento de 1.5 grados centígrados hasta finalizar este siglo. ¡Qué increíble! Sí, también en el informe destacaban fenómenos como los incendios, huracanes, tormentas, cosas como lo que nos ocurre aquí en el país, como el fenómeno del Niño. O sea, todos estos efectos, estos fenómenos, uh-huh, van a empeorar si es que no hacemos nada, ¿no? Y también hablaba de 10 centímetros de la subida del mar. Claro, si logramos reducir este calentamiento de 2 grados a 1.5 grados centígrados, vamos a tener 10 centímetros menos de la subida del mar. Sí, y para muchos, y bueno, yo también era uno, que piensa que 10 centímetros no es nada. Se habla que solo con 10 centímetros puede haber una afectación a millones de personas, hasta decenas de millones en algunos sitios. Existe también islas, muchas islas que están al nivel del mar, donde existen personas, obviamente, y con números significativos que podrían desaparecer también, y todos ellos serían migrantes, ¿no? Migrantes climáticos. Claro, entonces estamos hablando de un aumento del nivel del mar. Entonces, como tú dices, Rafa, estamos hablando también de inundaciones, estamos hablando también de sequías en algunas partes del mundo. Entonces, no es un dato, pero que implica un montón de cosas, sí, para el planeta. Es una desestabilización de todo la biosfera. Sí, incluso eso también puede producir que en algunas partes del planeta, como decíamos, haya temperaturas más bajas de lo que estamos acostumbrados normalmente, y también temperaturas más altas en algunas otras épocas del año. Imagínense en este momento que en algunas partes del mundo también tenemos ya lugares en los que existen crisis porque existen calores demasiado, demasiado grandes. Hay gente que muere durante el calor, durante épocas calientes y también durante épocas frías. Sobre todo personas que no tienen hogar o personas que, no sé, que se quedaron atascadas en algún accidente, y realmente debemos preocuparnos por esto, porque también involucra una afectación a la calidad de vida de los seres humanos y también a la supervivencia de la especie. Sí. Otro punto importante que destacaba en las cosas que podemos hacer es ahorro de energía, ¿no? Claro que eso se debería... tenemos que saber de dónde viene nuestra fuente de energía, ¿no? Si es que viene de energías renovables, pues sería mucho mejor, ¿no? Bueno, aquí en el país tenemos algo que es más o menos renovable, que son hidroeléctricas, pero igual si es que ahorramos luz, también es una buena... Es un buen punto, ¿no?, a favor. Sí, este tema de hecho lo vamos a hablar con un poco más de profundidad en un capítulo que vamos a hablar específicamente de las hidroeléctricas, pero prácticamente ustedes habrán notado que se nos fue la luz los últimos días. Entonces, finalmente muchos de los proyectos que se construyeron no nos están dando los resultados o la cantidad de energía que necesitamos para mantener funcionando todo lo que utilizamos en nuestra vida cotidiana y también obviamente a nivel industrial. ¿Qué pasa con las hidroeléctricas? Nos pueden proveer energía, pero existen momentos en los que existen picos de uso de energía en los que no se abastecen. Entonces, prácticamente lo que hace el gobierno para proveer esta diferencia de energía que se requiere o que se demanda, se contratan también a otras generadoras de energía que por lo general utilizan combustibles fósiles. Entonces, realmente la energía que utilizamos no es 100% renovable. Y ahorita, como una noticia positiva, los precios de las energías renovables, pero de las de verdad, que es el sol y las aero... ¿cómo es? La energía eólica. Eólicas, las eólicas. Sí. Cada vez están bajando de precios. De hecho, ahorita prácticamente se las tiene como las más baratas. Entonces, también por el tema económico, son viables. Sí, pero un tema importante en este sentido es que también depende mucho de los gobiernos, y por eso es un tema también político el cambio climático, porque ¿por qué surgen todas estas negaciones, todas estas posiciones que van en contra de hacer algo por el cambio climático o simplemente obviarlo? Prácticamente porque existen intereses dentro de la política, existen intereses dentro de la industria. Hablemos, por ejemplo, en el caso de España. La mayor parte de empresas que proveen de u organizaciones que proveen de energía eléctrica al país son empresas privadas. Y la gente en España, bueno, no sé si es que pasa en todas partes, pero en una gran parte de España está prohibida de poner paneles solares, porque supuestamente las empresas privadas tienen que recuperar la inversión que hicieron para proveer de electricidad, y es un delito colocar tu panel solar. O sea, imagínate. Sí, se aplicó un impuesto. Exacto. Pero bueno, al parecer se ha eliminado ya ese impuesto. Pero sí, o sea, es terrible. Otro punto también que destacaba el panel es que tenemos que votar bien. Más allá de izquierdas, derechas, tenemos que votar por políticos que se interesen en el cambio climático, que se interesen en el medio ambiente. Más allá de izquierda, pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha, pero si se interesan del medio ambiente, se interesan por conocer y por aceptar la literatura científica, va a ser mejor para nosotros, para nuestros hijos, para todos. Y sobre todo que cumplan, ¿no?, sus promesas. También, por eso tenemos que estar vigilantes también, no solo el punto de votar y bueno, ya hice mi parte democrática y me voy a mi casa. No, tenemos que estar al tanto, bueno, es otro tema y es bien complejo, ¿no?, de siempre tener un pensamiento crítico, porque en la política ustedes saben que los intereses son bien fuertes y las luchas ideológicas son fuertísimas. Entonces, tenemos que tener un pensamiento crítico para no dejarnos engañar, conseguir una buena información y de ahí sacar nuestra opinión y seguir con el proceso democrático, que no termina solo después de votar, sino es todo el tiempo hasta que se vote bueno otra vez. Tenemos que estar ahí, tenemos que alzar nuestra voz, tenemos que organizarnos, tenemos que salir a protestar pacíficamente. Todo eso es parte de la democracia y del poder que tiene la gente, que es enorme. Uh-huh. Solo que el problema es que la gente que hace eso es minoría. Entonces, si es que cada vez somos más, vamos a tener mucho más fuerza que, bueno, los otros intereses y poderes, ¿no? Sí, y una recomendación que de hecho a la que todos podemos acceder es comenzar a conocer cuáles son las iniciativas, o sea, de emprendimientos, iniciativas empresariales que intentan buscar una solución ante el cambio climático y sobre todo, o sea, que te dan una alternativa al uso tradicional de la energía, de la construcción, del transporte, etcétera. Por ejemplo, en este momento es algo súper chévere que está pasando en Quito, que he visto un montón de compañías que están comenzando a importar bicicletas eléctricas. Entonces, bueno, inicialmente una bicicleta eléctrica era bastante costosa. Ahora estoy viendo que están bajando cada vez más los precios, tienes más variedad, tienes más opciones de bicicletas eléctricas, e incluso tienes también la opción de conseguir una motocicleta eléctrica. O sea, tienes más opciones aquí en el país, ajá. Y también también lo que hemos hablado en otros... Existen uh-huh. carros eléctricos ya que están a la venta en el país. Uh-huh. Ahora lo que necesitaríamos, pienso, es incentivos que permitan a la gente acceder más fácilmente a este tipo de tecnología y que cada vez sea menos accesible el uso de tecnologías fósiles, por ejemplo, que contaminen el planeta. Algo que vi que es bastante chévere es que en Dinamarca se está proponiendo un etiquetado para todas las cosas que tú puedas comprar, que sea un etiquetado de carbono. Por ejemplo, te aparece dentro de una escala qué tan contaminante fue ese producto durante su procesamiento. Entonces tienes unas etiquetas que te muestran A, B o C, que son las más verdes, se puede decir, y otras que son D, E, F, que son más contaminantes y que están en rojo. Sería un tipo de etiquetado más o menos como el que tenemos aquí en los alimentos, que si es que tienes un alimento que tiene mucha grasa, mucho azúcar o mucha sal, entonces, bueno, lo piensas dos veces, eres consciente de lo que compras y decides si es que comprar o no y qué tan seguido comprar ese producto. Bueno, aquí sería genial tener eso. Bueno, tenemos un semáforo que ayuda bastante para la alimentación. Pero, en resumen, se puede aplicar a evitar el consumo de energías fósiles. Eso se traduce en ustedes pueden decir, pero el bus también ocupa combustibles fósiles, ¿no? Pero es simplemente más eficiente. Un bus transporta muchísimas personas que un auto, ¿no? Entonces, aquí transporta a miles de personas. Precisamente en el trole. 400. No se sabe cómo entran, pero transporta un montón de gente. Imagínense, 400. Son todas esas personas que se movilizan en bus diariamente, es un carro menos por cada persona, por lo menos. Casi un carro. Pero imagínense, son, bueno, digamos 300 personas en un bus, uh-huh. en un trole. De ahí, si es que, bueno, ellos decidieran ocupar un auto, digamos que sería de una ocupación de 1.2, 1.3, más o menos unos 250 autos. Claro. Exacto. Entonces, de esa forma es bastante ineficiente, ¿no? Entonces, eso es un punto, evitar los combustibles fósiles en lo que más se pueda, y la carne. Creo que esas dos son si existiera este semáforo, uh-huh, ¿no? Serían las dos en rojo, ¿no? Ajá. Y de ahí, bueno, otras cositas como el consumo de la luz, el desperdicio de alimentos, uh-huh, el consumo de plásticos. El plástico también influye bastante, ajá. Otro tema es, y estamos hablando, por ejemplo, de tecnologías más eficientes. En el caso de la construcción, también podemos ser más eficientes. Bueno, aquí en Ecuador tal vez no se sienta mucho porque el clima no cambia tan drásticamente como en otros países. No tenemos inviernos ni veranos tan marcados como en otros países. Pero, por ejemplo, la forma en la que construyen las casas en el hemisferio norte y el hemisferio sur puede también causar la diferencia. Por ejemplo, si es que tú les haces más eficientes, o sea que pueda mantener el calor por más tiempo sin necesidad de utilizar el aire acondicionado, entonces es algo muy bueno. Igual, en el caso del invierno, si es que puedes utilizar la calefacción la menor cantidad de tiempo posible, entonces es mucho mejor. Y recordemos que en Estados Unidos la energía, la mayor parte de la energía que se utiliza es generada por carbón. Entonces, incluso si es que tú utilizas a veces un carro eléctrico, estás utilizando también energía de un combustible fósil. Uh-huh. Bueno, afortunadamente aquí tenemos hidroeléctrica. La ventaja de tener hidroeléctricas es que no funcionan tampoco tan eficientemente, pero funcionan mejor. O sea, sí se les clasifica como energías renovables, pero tienen límites. Claro. Como tú dices, uh-huh, el río se podría secar y estamos, uh-huh, fregados. Sí. Y también hay, yo leí que existen algunos procesos detrás de la hidroeléctrica, uh-huh, en donde se posa el agua, yeah, entonces ahí genera CO2 también, claro, claro que en menos medida, ¿no? Pero uh-huh, también, entonces por eso es como que, y también obviamente no permite la migración normal de los animales, de los ríos, hay algunos problemas, ¿no? Pero bueno, es mucho mejor que tener una planta de carbono, ¿no? Sí. Y finalmente, un tema que no hay que dejarlo detrás ni olvidado es el tema de la educación. Es interesante el lema que ha sacado la UNESCO en este caso para mitigar o para reducir los efectos del cambio climático en el planeta y para poder alcanzar este nuevo objetivo de 1.5 grados que propone la IPCC. Y que lo que dice es: cambiemos nuestra mentalidad y no cambiemos el clima del planeta. Esto creo que es algo muy importante, ya que conversábamos también al inicio, que de cierta forma para las personas ha sido difícil concebir esta idea de que existe un cambio climático, de que existe realmente un riesgo que podríamos asumir nosotros en nuestro tiempo de vida, o incluso también las siguientes generaciones. Pero finalmente, la mayor parte de gente ha obviado este tema, ha seguido con su estilo de vida cotidiano, contaminando, utilizando el carro más de lo necesario, consumiendo la misma cantidad de carne, pero en este momento no podemos darnos ya ese lujo de utilizar nuestros recursos indiscriminadamente y tampoco contaminar el planeta de esa forma. Como decíamos, a pesar de que podamos disminuir en 49% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y completamente dejar de producir gases de efecto invernadero para el 2050, va a haber un cambio climático, va a haber un calentamiento de 1.5 grados centígrados si es que realmente logramos hacer todo lo que nos proponemos. Sí, solo un punto. Algunos pueden creer porque es un poco lógico, ¿no? Decir 1.5, qué rico, más calientito. Pero no, son temperaturas globales y si es que se habla de todo el planeta, un porcentaje mucho más bajo que un grado hace una enorme diferencia, mucho más un solo grado. Exacto, y de hecho se piensa que para el 2100... más o menos unas 10 millones de personas estarían afectadas por los desastres producidos por el cambio climático. Entonces, es hora de actuar. Creo que también es hora de quitarnos esa venda de la cabeza de los ojos y de la cabeza también, y tomar más en cuenta qué es lo que consumimos, qué decisiones tomamos, por quién votamos, y obviamente producir realmente un cambio, porque si bien es cierto lo que el IPCC propone es algo bastante complicado, es simplemente para que todos nos demos cuenta de que tenemos que actuar en este momento. Sí, ellos en el informe son son positivos, son optimistas, ellos dicen que sí se puede hacer. Y como un dato optimista, recién estaba leyendo que muchas de las empresas más grandes del mundo de combustibles fósiles, todas están invirtiendo en energías renovables. Incluso ellos, o sea, incluso hay estudios de bueno, se filtraron algunos documentos internos de una petrolera gigante en Estados Unidos, que de los científicos de la empresa, que se dieron cuenta y bueno, informaron a la empresa de que el cambio climático es real en los años 70. Wow, ya. Y ellos sabían desde esa época, obviamente lo negaron. Pero ahora es interesante que ellos también ya vean otro futuro. O sea, incluso ellos, los que más están reacios al cambio, obviamente, ¿por qué? Obviamente sabemos por qué. Entonces, incluso ellos ya están viendo el futuro. O sea, tienen carteras enormes de inversiones en energías renovables. Mm-hmm. Bueno, ellos se están preparando económicamente, sí, para el cambio. También. Así que deberíamos nosotros hacer peor lo mismo. ¿Cómo no vamos a cambiar? Sí, chicos, realmente este es un tema muy interesante y, bueno, de hecho podríamos hablar y creo que nos comprometemos también a hablar en los siguientes capítulos, tanto de Radio Divulgaciencia como de Serendipia Streaming. Por cierto, nos pueden escuchar y ver y también asistir y conversar con nosotros todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde en la Casa Tomada. Esto queda cerca de Cispal, que es el Andrade Marín Hielo y el Faro. Es un bar y este es un programa también en el que conversamos sobre diferentes temas de interés común. Obviamente el tema del clima, del medio ambiente, es algo bastante importante y creo que todos tenemos que poner nuestro grano de arena para conseguir que tanto la naturaleza como nuestra propia vida se afecte lo menos posible. Sí, como dijiste, creo que la educación es importantísima, uh-huh. La concientización, cualquier punto, incluso el mínimo, creo que es parte de la solución. Si no podemos dejar el auto, si no podemos utilizar la bicicleta, si no podemos reducir el consumo de carne, si no podemos dejar la carne, está bien. Por lo menos incluso podríamos ayudar mucho si tan solo respetáramos más a los ciclistas, respetáramos más a los peatones, respetáramos más a la gente que decide comer menos carne, separamos nuestra basura, que decide comer ya no carne, uh-huh. Y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Que no es solo de hippies, creo que eso es importante tomar en cuenta, porque comúnmente hemos visto que este comportamiento es popular en ciertos sectores. Este comportamiento, dices, que de preocuparnos más por el medio ambiente. Sí. Uh-huh. Ciertos sectores como los hippies que les denominamos, pero no, o sea, es algo serio, es algo importante. En cierta forma los hippies estaban adelantados y estaban haciendo algunas cosas bien, algunas, pero ahora tenemos la ciencia, tenemos la mejor ciencia del mundo. No hay nada en el mundo, no hay un consenso así de que es tan grande que nos diga no, está, es una exageración, no, tenemos que cambiar. Y tenemos que hacerlo ahora. Sí, pues chicos, realmente ha sido un gusto compartir este programa nuevamente con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir todas las semanas a través de Radio Divulga Ciencia por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Estamos desde las 5 hasta las 6 de la tarde todas las semanas. También nos pueden visitar en Serendipia Streaming, que lo filmamos cada miércoles desde las 6 hasta las 7 de la noche. También pueden verlo, este programa que es grabado y luego se publica cada viernes en la tarde. Pueden verlo también todas las semanas, hay temas muy interesantes. De hecho, hace unas dos semanas tratamos del tema de la contaminación por plástico y nos propusimos algunos retos, y esos retos eran disminuir nuestro consumo de plástico y conocer nuevas alternativas de consumo. Aprendimos algunas cosas chéveres, encontramos sorbetes hechos con bambú. Sí, en Montañita pedí un jugo y me dieron unos sorbetes, no sé si eran de bambú, pero era madera. Uh-huh, claro, y, por ejemplo. Wow, me quedé uh-huh. asombrado. También conocimos esta tienda sostenible, amigable con el ambiente, vegana y también de responsable, o sea, de comercio justo, que tiene productos de comercio justo, que se llama Te Quiero Verde. Esto está en La Floresta, en La Madrid y me olvidé la otra, y Toledo, Madrid y Toledo. Ajá, sí. Bueno, pues chicos, entonces, si es que quieren participar en nuestra velada astronómica, pueden inscribirse a través de redes sociales, a través de Facebook, pueden escribirnos un mensaje para darles toda la información y que participen este 20 y 21 de octubre. Va a ser realmente una fecha bastante chévere. Va a haber también esta lluvia de estrellas que se llama Las Oriónidas, en la cual vamos a ver partículas que se desprendieron del cometa Halley que van a entrar en nuestra atmósfera quemándose, en un espectáculo bastante chévere, si es que nos favorece el clima. Ahorita que estamos hablando del cambio climático. Eso, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Les esperamos, cuéntenos qué opinan sobre este programa y también síganos a través de redes sociales, que tenemos noticias increíbles. Que estén muy bien. Muchas gracias también a Pancho en los controles, a Radio Casa de la Cultura. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Robbie. A los amigos del Facebook, un saludo. Chao.